baile, bonita entre tantas mujeres. Y cuando la vieron mis ojos, yo dije, ya está como quiere, antes que acabe la noche. Y le voy a hablar de placeres. Le dije, te llevo en mi auto y al rato te invito un tequila. Si quieres te quedas conmigo y hacemos de la noche día. Nos amanecimos sudando y era la mujer que quería. Sobre la cama que tú eras una diosa, en mi jardín serás la flor más hermosa. Después me quise morir y cuando la luz encendí, pero qué sorpresa, me estaba esperando. Lo tenía en la cara y no podía creer que estaba colgando. Yo le dije, negra, dime cómo fue. No me digas negra porque ahora mismo me llamo José. Estaba colgando.